con relación a los insumos que se tienen las agencias fiscales en relación a placas particularmente, si es lo que preguntaba Sol Ángel, les platico un poco la historia. Se realizaron dos procesos licitatorios, uno en junio y el otro en julio, y ambos fueron declarados desiertos técnicamente. La principal razón por la cual se declararon desiertas es que las empresas que presentaron sus ofertas no cumplieron en tiempo y forma los permisos que les acredita como manufactura, particularmente, es decir, las acreditaciones que tienen que traer a través de CCT y el Instituto Politécnico Nacional, que es el que acredita las medidas de seguridad.